Cierro mis ojos y cuento hasta 10, como decía la canción. Te invito a que tú hagas lo mismo, a ver qué es lo que sucede. ¿Quién sabe? A lo mejor comienzan a pasarse por tu mente sensaciones nuevas, experiencias realmente excitantes.